están tramando algo feo. Lo están gestando y pronto va a explotar. Y así a todos nos va a alcanzar. Yo lo huelo. El aire huele a incienso. Se sienten vientos de ambición que sin piedad la clase baja debe amortizar. Entonces, ¿por qué seguimos así? ¿Nos vamos a hundir? Yo lo siento. Llegará, pero a ver si lo quieren escuchar. Y me pierdo. Voy caminando hacia un infierno, un laberinto de cosas que nunca más se podrán solucionar. Entonces, ¿por qué seguimos así? Entonces, ¿por qué seguimos así?